estuve buscándote en las colinas o en ríos de lava, desanudando algunos ovillos en altas cumbres o en las orillas. Y hoy estás tan hermosa, resplandeciente, hermosa, que ya no pido nada más. Fueron como mil años de vida entre extraños, que ya no pido nada más. En los capullos de seda tejiéndote, de voces mudas, en derruidas hojas de ruta, en poblaciones sordas de amor. Y al fin, hoy estás tan hermosa, divina y orgullosa, que ya no y al fin. Hoy estás tan hermosa.